tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. ¿Qué ves cuando los ves? Con Fernando Tevele. Íbamos a cubrir el juicio desde nuestros medios, pero cuando nos juntamos, el planteo que surgió ahí en conjunto es por qué no hacemos algo que quede ahí, que no haya que buscarlo entre las otras noticias del resto de los medios. Y bueno, ahí va a quedar, desaparecidos de la tablada.blogspot.com, y en esto que hicimos para hoy, en dos días, y en lo que podamos hacer en adelante. Nosotros veníamos haciendo desde el 2018 algunos diarios de juicios. Habíamos empezado con el de La Tablada. En realidad hay un antecedente anterior del año 2012-2013 que hicimos con la Red Nacional de Medios Alternativos. Hicimos un diario del juicio por las torturas a Luciano Arruga. Eso claro. Lo vemos hoy como una primera referencia, pero en el 2018, cuando viene el juicio, el primer juicio por los desaparecidos de La Tablada, una causa que hemos seguido durante todos los años de injusticia y hemos sido de los pocos medios, siempre nos asombrábamos cuando publicábamos algo de Tablada porque tenía una repercusión mayor que otras cosas que hacíamos. Y siempre decíamos, bueno, es por dos cosas. Primero, porque hay poca gente hablando de Tablada y contando las novedades judiciales. Y otro poco, porque también era un tema que generaba curiosidad, pero del que desde la prensa era mejor no abordar porque era incómodo, ¿no? Nosotros acompañamos todo ese proceso y cuando llega el juicio, parte del grupo querellante nos propone hacer una cobertura especial. Nosotros respondimos, bueno, sí, obviamente lo vamos a hacer, pero esa convocatoria de todas maneras nos generó un compromiso mayor que quizás si no hubiera existido ese llamado, hubiéramos cubierto una, dos audiencias, una cobertura más acorde con lo que se hace habitualmente en un juicio en cualquier medio. Pero eso nos generó como un compromiso importante y dijimos, bueno, vamos a hacer un diario de juicio y emprendimos la tarea de hacer un diario de juicio con enorme repercusión y con muchísima repercusión dentro del ámbito donde se desarrollaba el juicio, ¿no? Fernando Tevele, cofundador de La Retaguardia. Bueno, me acuerdo, vos traías la revista de papel. Yo recuerdo que en enero del 2019, mientras se hacía el juicio, nosotros sacamos una tapa porque se cumplía un aniversario, los 30 años de lo de La Tablada. Yo le llevé un ejemplar a los jueces en un cuarto intermedio y como no nos dejaban sacar fotos en las audiencias anteriores, habíamos llevado a uno de nuestros compañeros, a Julián Bouvier, para que hiciera algunas ilustraciones, ¿no? Entonces, Esteban Rodríguez Eggers, uno de los jueces, me dice, ¿quién es el que hace los dibujos? Porque yo quiero demandarlo, o una cosa así, una broma, que nos enfrentó a la realidad de que los jueces nos prestaban atención, ¿no? Cosa que uno muchas veces puede presumir, pero que al ponerlo tan en evidencia, en este caso, el presidente del tribunal, nos permite después pensar estrategias para, ¿no? O sea, como actores de juicio también, desde la comunicación, pensar cómo podemos influir en esa realidad, porque al fin y al cabo esa es nuestro objetivo esencial, que es tratar de influir en la realidad desde la comunicación. El 23 de enero de 1989, militantes del movimiento Todos por la Patria intentaron copar el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 del Ejército, ubicado en la localidad bonaerense de La Tablada. Esto sucedió luego de una serie de alzamientos militares que tenían como objetivo garantizar la impunidad de sus pares que estaban acusados por las violaciones cometidas a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Ese día, más de 70 integrantes de la organización ingresaron al predio. Resistieron más de 40 horas, pero los militares los reprimieron brutalmente. Hubo más de 30 muertos y 4 desaparecidos. 30 años después, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín investigó la participación del ex general Alfredo Arrillaga en el homicidio de José Díaz. El joven fue uno de los 4 desaparecidos que había sido capturado con vida en el predio de La Tablada. El veredicto se realizó el 12 de abril de 2019, donde sentenciaron a prisión perpetua al único acusado del juicio. Inmediatamente después de ese juicio, que terminó con condena perpetua, ese mismo tribunal comenzó el juicio por la represión de la contraofensiva de Montoneros. Repetimos el esquema, también de la mano de aquel grupo querellante. Comenzamos a hacer un diario de juicio con más repercusión aún que el de La Tablada. Cuando hablo de mucha repercusión, estoy hablando de crónicas leídas por 10.000 personas todas las semanas. Como un promedio. Y llegó la pandemia y se suspendió primero la justicia, como todo. Y en junio el tribunal decide retomar el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que era novedoso en el sentido de que en lugar de las 15 o 20 personas que iban a los juicios de lesa habitualmente, la sala se llenaba. Eran 60, 70, 80 personas todas las semanas, era un montón para sostener días de jornadas de 6, 7 horas. O sea, había que tener disponibilidad horaria. Entonces le asumimos preguntarle al tribunal qué iba a pasar con esa gente que iba y que no podía ir ahora, si habían pensado en eso. Nos dijeron que no habían pensado en eso, y entonces les propusimos garantizar la publicidad mediante la transmisión de las audiencias. En ese momento no sabíamos ni cómo ni de qué manera, sobre todo porque pensamos que nos iban a decir que no, pero nos dijeron que sí. Fernando Tevele. Y nos obligaron a pensar cómo hacerlo, a pensar en si YouTube o no YouTube, si una plataforma comercial tan exigente como YouTube, o una plataforma autónoma como un streaming propio. Finalmente decidimos otra vez no cancelarnos la posibilidad de quedarnos en algo chiquito y con todas las dificultades que implica YouTube. Nos fuimos a YouTube y tuvimos que empezar y ahí también hablo, yo prefiero hablar en esto en primera persona porque soy el que estaba frente a las cámaras. Tuve que aprender un lenguaje nuevo, un lenguaje que no era para mí. Yo soy un bicho de radio y de repente me encontraba con una cámara enfocándome a contraluz. A contraluz, porque no tardé bastante en darme cuenta de eso. Y por supuesto un nuevo lenguaje, ¿no? A mí me pasa que yo me sigo quedando tranquilo diciendo que seguimos sin hacer televisión, que lo que hacemos es radio con imagen, como tanto se ve ahora en las radios comerciales. Eso nos cambió claramente. También es una marca el comienzo de la televisación de los juicios, porque reperfiló de alguna manera toda la tarea colectiva. Buen día, ¿cómo les va? Aquí les damos la bienvenida a lo que va a ser la transmisión especial de La Retaguardia desde el diario El Juicio. Vamos a estar transmitiendo en un instante nada más, cuando comience la audiencia, lo que va a estar sucediendo en el Tribunal Oral de San Martín, en la sala de la calle Pueyrredón, pero no solo allí, porque, bueno, mucha gente va a estar a la distancia también, ¿sí? Lo mencionaste al juez Esteban Rodríguez Eggers. Bueno, uno de los tribunales orales federales de San Martín. Y hago esta especie de puente con una expresión muy simpática de hace un rato de tu autoría. A veces uno se encuentra contenedores para recoger la sopa, pero afortunadamente en algún momento está la cuchara. ¿Eggers cumplió algo parecido a eso? Ser la cuchara que permitió en el momento del desafío de la difusión de estos juicios por crímenes de lesa humanidad ponerse las pilas y avanzar en ellos. Sin duda, es un eslabón más y fundamental, porque si en lugar de haber dicho el tribunal que sí, hubiera dicho que no, claramente quizás ni siquiera estaríamos charlando vos y yo aquí. Con lo que, sin dudas, percibieron que, porque además fue consciente, yo charlándolo con integrantes del tribunal con posterioridad, había como una conciencia de que algo nuevo se venía, algo nuevo tenía que pasar en la justicia. Y bueno, ese tribunal lo percibió, también está integrado por Matías Mancini y por el juez de Corbes, que no era tan amigable en ese sentido, y después lo reemplazó a de Corbes la jueza María Claudia Morgese Martín. Fernando Tevele, editor responsable de La Retaguardia. A tal punto que, bueno, nosotros estamos cambiando de código procesal penal. Estamos cambiando, digo, porque se hizo un código nuevo y su vigencia está comenzando a ser aplicada de manera paulatina. Van entrando artículos así de manera aleatoria a funcionamiento. Cuando ya estábamos instalados en la idea de televisar los juicios, se comenzaron a aplicar dos artículos del Código Procesal Penal que son muy, muy, muy claros en torno de la televisación de los juicios, y que dice que si un medio de comunicación plantea que quiere televisar el juicio, hay que designarle un lugar en la sala, por supuesto está pensado antes de la pandemia, un lugar en la sala que no, donde no interfiera con lo que está pasando, con el juicio, y hasta dice que si alguien por pudor, un imputado o un testigo, una testiga, no quiere aparecer en cámara, antes de cancelar la publicidad y la televisación, se puede recurrir a difuminar su rostro o a distorsionar su voz. Así de avanzado, ¿no? Antes de la negativa te plantea algunas cuestiones. Bueno, hay jueces y juezas que todavía no lo leyeron y les cuesta aplicarlo, esos dos artículos, 287 y 288, pero bueno, aquí había una mirada de avanzada, creo yo, para lo que era, y es más, es un tribunal que de hecho cambió también una tendencia que se venía dando en los juicios. Con ese juicio de contraofensiva se venía condenando en general a los genocidas a perpetuas, pero los tribunales orales no se sacaban la pelota de encima y no decidían cambiar la cuestión de las domiciliarias, entonces sin decir nada quedaban instaladas las domiciliarias, y este tribunal se terminó condenando a los imputados por crímenes de lesa humanidad a cumplir la pena en cárcel común previa revisión médica para ver si estaban en condiciones de estar en la cárcel. Después casación le terminó dando vuelta a esa parte del fallo, pero también marcó un cambio en ese sentido. Es decir, había

y empezamos a entablar un diálogo así de extraño. Nosotros les pedíamos que nos aclararan cosas y ellos respondían con las señas, alguna vez participando en el chat del canal de YouTube de La Retaguardia. Y finalmente, cuando terminó el día del alegato de su querella, se pusieron en contacto con nosotros y nos pidieron participar de ese cierre de transmisión, que nosotros allí en general hacemos alguna entrevista, y como que eso fue el como un cierre perfecto de cómo no solo nuestra participación en el juicio en sí terminó siendo reparador para la familia Ramírez, pero que esto haya sido público, lejos de ser algo que atentara contra el pudor de ellos y de ella, terminó siendo también parte de esa reparación, la comunicación. Y el día del veredicto, nuestras compañeras viajaron a La Plata, María Eugenia Otero, Tamara Alfaro Moreno, más, como te decía, los compañeros y las compañeras de Pulso, pudieron recibir esos abrazos y ese afecto de parte de la familia Ramírez, que vinieron desde Suecia para participar del veredicto, y fue nada, un gran cierre. Es lo que quiero agradecerle mucho a todo, a Retaguardia, que sí, por fin llegamos para marcar la historia final. Igual sigue, hay muchos niños que necesitan saber la verdad, y por eso estamos acá, para representar que sí, los fantasmas siguen, pero hay que tratar y luchamos con los leones. Estamos llegando al cierre, ya que mencionaste esa palabra, de esta conversación, que a lo mejor es provisorio y no es la última, sino queda por delante otras excusas para conversar. Imaginaba que en otros contextos políticos, militantes, lo que se aspiraba era estar a la vanguardia. Y hay una decisión de denominar al colectivo la retaguardia. Sí. No es un juego de palabras. ¿Por qué? Bueno, no, justamente, además, muchas veces cuando genera curiosidad, evidentemente, el nombre, porque además está acompañado por esta creación de imagen de Eugenia Otero, de que la marca esté escrita al revés. Claro. Entonces, muchas veces nos preguntan por qué La Retaguardia y por qué la marca al revés, y en general van por el lado de lo militar, ¿no? En La Retaguardia suelen estar las reservas, quizás mejor preparadas para aparecer en momentos complicados de una batalla. Y en realidad, cuando nosotros buscamos el nombre, íbamos más por este lado que vos decís, ¿no? Era un momento de muchísimo enojo con las autopercibidas vanguardias políticas y sociales. Bueno, dura el enojo ese todavía. Y Fernando Tevele, la verdad es que queríamos proponernos algo diferente, ¿no? Y ahí vuelvo a la referencia al zapatismo, porque claramente había mucho de eso. E incluso utilizábamos una frase como a modo de identificación, una frase de su comandante Marcos, que daba cuenta de que las vanguardias siempre se ven como iluminadas y como sabedoras de verdad. Por supuesto, lo decía mucho más lindo y mejor que lo que yo estoy diciendo ahora. Y bueno, no, identificó plenamente el momento de la construcción esa inicial, el nombre de La Retaguardia. Me acuerdo que estábamos pensando cómo comenzar el programa y todavía no teníamos nombre, y no faltaba tanto para comenzar el programa de radio y no teníamos nombre, y surgió el nombre de La Retaguardia e inmediatamente lo adoptamos en ese grupo inicial como una identificación clara. Hoy, ¿qué ves cuando los ves? Con Fernando Tevele. Camino por Madrid en tu compañía.